Arratsaldeon, kaixo, orereta. Hola a todo el mundo, escuchas de Sinchili. Está empezando este Bora Stratosfera. ¡Vamos! Pues aquí estamos, Sinchilicos, Sinchilicas, estamos aquí en un episodio más de Gora Stratosfera. Hoy vengo solito. Pues así se han dado las cosas y también está bien porque la verdad ya echa un poco en falta el rollo solano. Oye, pues vamos a escuchar, bueno, estamos escuchando, que antes no me dio tiempo en la introducción. Estamos escuchando una banda británica bastante... pues bastante novel, que beben mucho, mucho de las aguas del shoegaze, ese género ruidoso, pero pues a veces entra bien, ¿no? Y hoy ha entrado bien, ha entrado rico. Así que nada, vamos a seguir el Gora Stratosfera. Esta banda no he dicho quién, de dónde son, estos son unos chicos británicos. Y este disco este álbum salió en este año y la canción esta fue lanzada el 30 de junio. Eso es, como dije, ahí vamos a ver cositas de este 2023. Y bueno, vamos a ver cositas de 2023 y otras no tanto del 2023, porque esta no es del 2023. pero pues mola un montón. Vámonos. Reggae time. Vamos. Como no podía ser de otra forma, King Tubi, aquí lo estamos oyendo junto con los African Brothers. Wow, esta canción está buenísima, ¿no? Hay profundidad ahí de dub ahí. Wow. Bien, bien, pues eso es, vámonos. Estamos escuchando esta canción que se llama Original Dub y vamos a ver qué sigue. Not too fast, not too slow. ritmo tranquilito. Aaron Taylor se llama este brother, inglés. Yeah, esta canción fue lanzada el año pasado, en octubre 21. Ebbs and Flows se llama, y el compa se llama Aaron Taylor. Wow. Muy bien. Otro británico ha caído, como siempre. Ya veis que a mí me mueve mucho esa onda. Así que vamos a ver qué sigue. ¡Guau! ¡Wow! ¡Venga! Estamos oyendo a Coco and Claire Claire. Esta canción es del 2020 y, como dice el nombre, se llama Wishy Washy. Ahí tiene ese casiotón ahí haciendo esas melodías que me encantan. Eso fue Coco and Claire Claire. A ver, ¿qué viene ahí? Esto está suave, escuchemos, luego presentamos Agur Sin Sílicos, nos vemos en un momento. delicia, delicia de rolita y instrumental. Esto viene a cargo de un productor de Manchester que se llama Catch 92. La canción se llama Through the Mist. Buena onda, ¿eh? Hay kalimbas, rodes, pianos rodes, ahí suavecito, carameloso. Del 2023 también. ¡Ay, ay, ay! Vámonos a ver qué sigue esta. Esta está, me encanta. Vámonos, vamos a escuchar. It's now laughing time. No need to run away from it. To keep this a living space. Loving the life. Moving with natural emotion. Keeping rhythm songs alive. Let's go for a while. No need to worry a minute. Just live in the space you are. That is enough. Something else is gonna happen. And we call it laughing time. Hey, what you gonna say about punking on phone? Running around making people crazy. Don't know happiness waits. Just life telling a story. Now we know it when we blow it. Just a feeling, no one dealing. Just life speaking about the things that we know are funny at times. Why do we punk up folk playing the game? Life can be love, why not? Why do we run from love songs? For time so hard we can make a play the feeling. I'm looking for a space to make play. Walk away from the pain. Hard times, hard times, hard times. We must find a way to do. For what we need is the deed for the sea. Grow, folks, grow, folks, grow. Give yourself space to make a place and do for your life to brew. Giving up dope to find a hope. Every habit is a dope if you have no scope. The world in a scramble, banking on a gamble, leaving out folk when power is the dope. Dying all around, sickness on the ground, the dope power approaching 0 hour. A political statement for what we need. We gave them power and they forgot the need. Folk without home, no place to sleep. Freezing in the winter with nothing to eat. It's America, America, land of the free. Free to die, free to cry. Come on, come on, let's change the pace. But we got to make this a better place. Come on, folk, it's up to us. We work together or we bite the dust. No other way will save the day. For the dope and power, a stand fool in the hands of fools still devastate. Hey, hey, come on, come on, let's change the pace. But we got to make this a better place. Old folks crying, children dying, education a joke, young people on dope. Earth fight back to simply survive. Yes, some play a dumb political jive. Hey, folk, we know it's true. Gotta do something to pull us through. Come on, come on, let's do it now. If we wait around, we'll lose somehow. Give yourself space to make a play and do for your life to brew. Giving up dope to find a hope. Every habit is a dope if you have no scope. Oh, folks, looking for a place to make a play. Walk away from the day of hard times, hard times, hard times. Wow, bien, bien, te digo que me encanta esta canción. Buena onda, es a cargo del percusionista baterista que se llama Doug Hammond. Doug Hammond. Y la canción se llama Dope of Power Suite. Es un rolo, ¿no? Me encanta, tiene buena lírica, ¿no? Tiene ahí como, pues, poesía combativa, explosiva. Y luego, pues, esta versión que hemos oído es a cargo del DJ, sí, pues es DJ, productor británico de música electrónica, post-rock, que se llama Fortet. Entonces hemos escuchado el remix de Fortet, de esa canción de Doug Hammond. ¡Wow! ¡Qué buen beat! Me encanta esa batería. Y pues así va el Gora Stratosfera. ¿Qué tal todo el mundo? ¿Damos bien? Porque, no sé, hemos empezado como, se me ha hecho como todo muy rápido. Claro, al no haber invitados, pues no hay bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y pues bueno, está bien también, ¿no? De repente musiquita, un poco de bla, bla, bla, bla, bla, mío. Y vamos a escuchar qué sigue, que eso también está bueno. Dije antes, no sé si lo dije, pero pues a mí me gusta el rollo ecléctico. Le vamos a eclectiquear ahora un poquito. Cambiamos de ritmo, pero esto es una chulada. Escuchar nada más. ¡Qué bonito! La de la forma. bien, desde Ghana viene Florence Aduni. Yeah, esta es una cantante de música nativa del país que se llama Fra Fra Gospel. Ha colaborado con Jimmy Tenor, con Alok Te Ojo and His Sound of Joy. Vamos, buena onda, una delicia. Ese bajo, qué bajito más rico ahí, punteando ahí como... Muy, una delicia, buena onda. Florence Aduni. Eso es, 2022. Un poquito de High Life Afrobeat. Ahora vamos a cambiar el tercio porque esto va a eclectiquear un poquito. Never gonna sleep. We'll be right back. Alucine, qué densidad. Esto es una banda, yankee de rock alternativo. Y está guay porque está formada como por varios miembros de otras, de diferentes grupos. Estamos oyendo a Kim Gordon. Pues eso, músicos de la banda son Kim Gordon, Julia Caffridge de Pussy Galore. Luego también tenemos al baterista de The Boredoms y al bajista de Pavement. Uh-huh. ¿Y cómo se llama el grupo? El grupo se llama Free Kitten. Pues sí, liberar al gatito. Ah, pinche banda. 1997 es esta rola. Este grupo es de aquella época. Estuvieron en aquel famosísimo Lollapalooza del 90 y... ¿qué fue? 94 creo que fue, ¿no? No me acuerdo. O 96. Bueno, no me acuerdo. Pues estuvieron también ahí en ese festi enorme, que fue ahí como bastante mítico. Y eso. Vamos a cambiar un poco el tercio. Now Peter, Piper, pick peppers, but run rock, Ron, Humpty, Dumpty, fell down, that's his art, John, Jackley, nimble, what, nimble, and he was quick, but jam, mass mud, faster jacks on Jay's dick, now little Bo Peep, Cole lost her sheep, and Rip Van Winkle fell a hella asleep, and out of chillin' summer in Wonderland, Jack serving Jill bucket in his hand, and damn, that's the game, making out that sound, the turntables might wobble, but they don't fall down. Sí, por eso fueron grandes y por eso son parte de la historia del hip hop. Estamos escuchando a Run DMC, como no, como tenía que ser, desde Queens, Nueva York. ¿Qué pasa con Nueva York? Que de ahí salía y bueno, todavía, pero ya ahora ya está como más globalizado el tema. Entonces, pero antes, madre mía, todo salía de ahí, todas las películas las grababan ahí. Pues eso, Run DMC, esta canción se llama Peter Piper de 1986. Buena rola, cómo no, ese groove, bueno, pues nada, vamos a seguir con el paseo, vamos a seguir con Gora Stratosfera, madre mía, vamos a escuchar este lanzamiento del 2023, no voy a decir, luego lo presentaré, vamos a escuchar. We'll be right back. Pues hemos cambiado, ya ves, hemos cambiado la onda y ahora estamos escuchando Daughter, una banda británica, y desde el 2010 andan dando ahí pues musiquiña. Es un trío, creo yo, y en 2023 sacaron un álbum que se llama Stereo Mind Game, y esta canción se llama Party, una party un poco tristona, ¿no? Pero bueno, a mí me encantan esos ritmos también, y buena onda por Daughter. Ahora vamos a ver qué viene por ahí en la lista. Wow, esta está buena. Vamos a escuchar. Don't go away now, I need your love. Bajito también, ¿no? En esta rola vamos a escuchar a Curtis Harding, soulman contemporáneo, soulman moderno, soulito ahí. Bueno, esta no es muy contemporánea, esta es del 2017. ¿Cómo pasa el tiempo, Sin Silicos? Uf. Eso es, 2017, el álbum se llama Face Your Fear de Curtis Harding y esta canción se llamó, como no, I Need Your Love. Me gusta el beat y el bajeo de esta canción. Y esta también me gusta. See the rays. So much feels different. Times around the sun, I'm never leaving. I'm mortalized in the vibe through them heavy feelings. See me dive when I rise, you know the sea is easing. Paradise is in the mind, we need the inner healing. Spirit belly falling even in the driest season. Saw the lies, heard the cries, you know the sky is speaking. The dark night disguised the brightness is so misleading. Hiding the same as seeking what you believe in. Eating in my veins, but joy ain't the same thing without a little pain. Floating through the change, found balance in the stream. Smoking mirrors in the bridge, broken mirrors through the ages. The hand grows sick up, the less time pick up. Yeah, I won't find what I don't dig up. I came from love. And here shall I return to paradise. I came from love. And here shall I return to paradise. I came from love. And here shall I return to paradise. I came from love. And here shall I return to paradise. I came from love. Here shall I return to paradise. I came from love. Where shall I return to paradise? Yeah, I came from love. Where shall I return to paradise? Yeah, I came from love. Finding true I meaning, trying to relish in the most. Feeling blessings in a sect and passing through me comatose. Soak the energy and seek the remedy, I seen it flow. Soak the energy and hold the chemistry, I seen it go. This the legacy that still have you in frozen. So if I'm going blinded from the eye of locomotion, and if I'm going blinded from my own light in the ocean, see between the lines, I've been advised to feed the soul. Stay away from the jealousies, stay away from the tendencies. Sit embracing the heavenly, raised in the legacy. Ain't been around for a minute, I was trying to grow. Ain't been around for a minute in the higher zone. Simmer down, let the vibrant show. Cause way back when I wouldn't let it go. I came from love, I came from love. Yeah, shall I return to paradise? Yeah, I came from love, I came from love. Yeah, shall I return to paradise? Yeah, I came from love, I came from love. Yeah, shall I return to paradise? Yeah, I came from love, I came from love. Yeah, shall I return to paradise? Bien, pues hace unas semanas Dave Okumu se llama este chico, sacó un álbum que se llama I Came From Love, y pues esta canción se llama A Paradise y viene en este álbum que pues está bueno, la verdad. Yo he escuchado unas rolas y buena onda. Dave Okumu, buena onda, A Paradise, como he dicho antes. Y ya estamos llegando al ocaso del Gora Stratosfera número 12, que es el que estamos viviendo ahora mismo. Y bueno, vamos a cerrar, pues sí, ahora vamos a seguir dentro de la misma línea. Acá algo ahí modernete, y luego vamos a ir a otra cosa también de este año, pero completamente diferente. Y en vez de estar diciendo, pues actúa, güey. Ahí te va. Se llama este brother y la canción se llama True Way. Ah, buena onda, qué buen grubito. Me invade el alma funky, no me deja en paz y siempre me persigue, pero ahora en este momento la voy a dejar atrás y vamos a escuchar algo bastante guitarrero que me ha gustado un montón, lo vi el otro día, que saber que esto es una banda de Sydney y es bastante heavy lona, se llama Coffin, con puntos en cada C.O.F.F.I.N. Coffin, desde Sydney, Australia, y esta canción se llama Cut You Off. Esta salió en abril de este año. Y con esta, pues, vamos a cerrar. Igual nos queda tiempo para otra, pero no sé. Vamos a escuchar a Coffin. ¿Listos? Vamos a cambiar, el ritmo. Yeah. Pues así acabamos el Gora Stratosfera con esa guitarreo y esa batería y súper rápido de Coffin. Me recuerda a The Melvins, entonces igual por eso lo traigo, porque a los Melvins les veré este sábado en Vitoria, en el Askena Rock. Bien, bien, llevo años esperando ese momento y al fin se me hace. Así que ya os contaré qué onda con los Melvins Live and Direct. Sí, señor. Y nada, pues como dije, era la última rola de este Gora Stratosfera número 12. Nos vamos a Agur, Gero Arte, Orereta y al resto del mundo. Pues nos veremos dentro de 15 días, a ver qué pasa, a ver si venimos con invitade o no. Pues ya veremos. Nos vamos a quedar con esta maravilla, ya que estamos eclectiqueando, ya que me he puesto africanón en algún tema anterior. Seguimos. Sí, vamos. Desde Benin, Nonas Pedro, Mbaganu, Agur, oh. Yeah. Kanua me kanasio mbakanu no.